que por suerte nos trae un cielo despejado en donde uno puede ver ahí a estos pequeños puntitos, ¿no? Esas energías que están ahí latentes en el aire, en el arriba, decís, che, ¿qué onda, no? Acá nosotros logramos poder ver con tanta grandeza el cielo y podemos ver la magnitud que tiene. En cambio, en algunos lugares quizás no pueden lograr esto, que por suerte nosotros tenemos así tan al alcance de la mano, donde salimos y miramos el cielo y decimos, mira lo que es, ¿no? Cuánta energía ahí dando vueltas, ¿no? Y que uno cuando ve esas cosas tan gigantes como ver el cerro desde muy cerca, empiezas a darte cuenta de lo ínfimos que somos en este gran tejido cósmico, universal, para ponerle, no tiene como una palabra para integrar toda la grandeza que tiene el, y nosotros siendo tan diminutos, tan pequeños, tan chiquititos, tan ínfimos, pero que nuestra energía es importante porque trabajamos con esa otra energía que es grandísima. Y es re loco. A mí me pasa eso cuando veo las estrellas, flasheo. Y por suerte tenemos a alguien que hoy nos va a ayudar a entender, a vislumbrar un poquitito lo que sucede ahí arriba y poderlo plasmar en este plano con lo que a nosotras tanto nos encantan, que son los cuatro elementos ahí en equilibrio, presentes, ahí latiendo, vibrando, ahí. Hola Noé, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Querida audiencia brujeril, están preparando las velas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, sí, qué noche cósmica. Empezaste a contar todo eso y yo dije, ¿qué tenía la galletita que comió Puchi? Yo quiero ver esos puntitos. Después dije, no, claro, está hablando de la noche estrellada, hermosa, preciosa que tenemos. Y bien, estoy sintonizada. Ahora bien. Sí, ahora sí. Buenas noches, Moni. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? A vos te vemos aceitada, conectada ahí 100% a las máquinas y ahí algo parece que se congenió con el cosmos y está todo bárbaro, ¿viste? Se alinearon los planetas. Así estamos hoy con la conexión entre los... Es como que todo, lo quiero llevar todo al plano de los planetas. Hay un plano que no podemos perder y es el plano telefónico. No, claramente. De esta noche, porque... Necesitamos que así también, que todo entre en movimiento y a veces es a través de los celulares, ¿viste? Te llega un mensajito y decís, ah, mira, justo estaba medio de price, me escribe mi amiga, que la verdad es que... Hay varias vías, ¿viste?, de comunicación, sí, telepática, ¿viste?, telefónica, virtual. La telepática igual es muy interesante. Es muy interesante, sí, cuando uno puede lograr conectarse con esa energía que decís, che, para, no me anda el teléfono una semana. Los primeros 3 días bien, decís que viene una desintoxicación. Bueno, el cuarto día, che, me gustaría hablar con... Y de repente entra la telepatía ahí a jugar y dice, che, te lo cruzaste, te juro que te pensé, ¿viste? Bueno, esa cosa de bueno, y no me anda el teléfono y decís, pero empecé a practicar la telepatía, ¿viste? Sucede, sí, sucede. Y también igual, con esto, con la intención, ¿no? Con el trabajo de la intención, uno empieza a pensar algo, te aparece una persona, de repente lo soltás. Hay teorías conspiranoicas que dicen que los teléfonos celulares están para que no desarrollemos estos poderes. Obvio. Pero no, bueno, es para otro programa el desarrollar esta idea. No, pero estoy totalmente a favor de esa teoría. Como un montón de otras bueno, cosas. Bueno, pero pará. Vamos no a nos la, vamos a poner así. Las vías de comunicación, dijimos. Muy bien, ¿no? ¿Sí? Estábamos en la telepática, pasemos. A la concreta. Espérame, porque estas cosas son como... Ah, acá tenemos. Tenemos el cartel acá adelante. 3544, que es la característica detrás, la sierra, si estás en el valle, podés comunicarte. 3544, sí. 1557... 61-73. A coro te lo decimos. Esa. Y eso es para comunicarte así por vía telefónica, mandas un mensajito, decís, chicos, los estamos escuchando, son recopadas, tienen buena onda. O hagan lo que quieran, en realidad. Bueno, por Instagram también. También se pueden comunicar. Arroba muda programa radial. Y arroba radio el grito. Radio comunitaria. El Grito .88.5 y bueno. Muda programa radial. No se pisen, chicas, por favor. Pero bueno, pero perdón, vos sos la que seria del grupo, Moni. Empecemos de nuevo. Y bueno, así estamos, ahí como entrando ahí en un juego, en este momento, por eso traigo la palabra juego, porque el tarot es parte de un juego, y estudiando con respecto a lo que íbamos a hablar hoy, surgió, apareció. Bueno, yo estoy como haciéndome la que me resisto, ¿viste? Como que digo, no necesito sacar una carta, no necesito, y de repente me aparece, bueno, listo, bueno. Así que... ahí con este tema de poder jugar, de tomar las cosas a través del juego, también ayuda a transmutar energía, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos serios porque queremos hablar de nuestros amados cuatro elementos. Las estrellas. Yo empezaría aclarándole a la audiencia que estamos así como medio que entramos de prepo. Sí, entramos así medio apuradas, acomodándonos, ¿no?, al espacio y tiempo. Exacto, porque bueno, hoy por primera vez tuvimos la previa del programa de Nico Falcoff, Música sin Mapa, entonces ahí nos estamos acomodando. Y también que no se trata para nada de ponernos serias, como decías vos. Es volver al juego, pero al juego cósmico, ¿no? Al juego que viene con la conciencia. Cuando nosotras hablamos del ritual, ¿no?, de prender la vela, de poner los elementos en la mesa, son las formas que ancestralmente se utilizan para conectar justamente con lo cósmico, con los mundos sutiles, con los mundos que no vemos. Siempre la humanidad sintió que había algo más, ¿no?, detrás de lo que solamente se ve. Y siempre se usó la mesa, el ritual, el fuego y los elementos que consideramos importantes para hacer esa conexión y poder hacer esa charla. Quizá el día de hoy, digamos que ya somos contemporáneas, tenemos montones de herramientas y un poco a eso nos dedicamos acá, a contar las herramientas. Y así vamos generando nuestro propio lenguaje, pero siempre es en ese mismo juego y en esa misma conexión de los mundos superiores o los mundos sutiles, o el Alaxpacha para los Aymara, de poder charlar con los seres elementales de la naturaleza y con los seres cósmicos, que muchas veces han sido apariciones para algunas personas y se han hecho presentes y que, querramos o no, siempre están ahí dándonos mensajes. De alguna manera, para nosotras, los cuatro elementos son justamente los que se establecen en esta mesa de plano terrenal para poder charlar con otras dimensiones, otras esferas. Algunos dicen que tenemos siete cuerpos, ¿no?, en distintas dimensiones, y que somos una completitud que no llegamos a abarcar con nuestra forma consciente y racional en la que vivimos hoy, pero siempre intentamos esa conexión. Y justamente el día de hoy viene a traernos esa cosmicidad, ¿no?, esa conexión con las estrellas, los planetas. Siempre estuvimos mirando al cielo, siempre buscamos una explicación y desde las figuras de Nazca, si se quiere, como unas gigantografías de las estrellas, hasta la astrología, como va a ser en el día de hoy, tratamos de interpretar, porque estamos conectadas, ¿no? Claro que sí. La vela. Me vi reflejada a medias en la lumbre de tu oscuridad. Y tuve ganas de prenderla con mi propia lengua. Recuerdo que dijiste: no hay muchos que se atrevan a mirar lo que no se ve. Resplandece. de Nayeli Jarkovsky, del libro Casa en mi boca. Estamos aquí hoy con esta que habíamos contado, ¿no? Que vamos a traer a los astros. Parecería como, sí, re fácil, una cosa, una pavada. Pero tenemos por suerte a una genia aquí que nos va a acompañar, nos va a ayudar a entender qué es eso que dicen la astrología, es el estudio de los astros, claramente, bueno, bien. ¿Y cómo se puede integrar eso a uno, no? ¿Cómo decir, cómo puede ser Júpiter un planeta que tanta influencia en uno, no? Lo mismo que esto que volvemos... Empezás a decir, bueno, yo sí, no sé, yo a mí me toca ser de Leo, ¿eh? Bueno, Leo, fuego, decís, bueno, fuego, bien, hablas el agua, te dicen, no, un pisciano, agua, agua, bueno, tierra, Virgo, bueno, listo, aire, Géminis, bueno, ¿qué están queriendo decir, no? ¿Qué serán los planetas que tienen que ver con la tierra, el agua, el fuego? ¿Cómo se puede integrar todo eso a uno si nos pensamos, digamos, ¿no? Como algo... como desde el pupo, ¿no? Es solo pensar en nosotros mismos. Y si después nos damos cuenta de que estamos integrados a toda esta red invisible, decimos, claro, es bastante normal que seamos los cuatro elementos. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, mi amor. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Qué suerte, qué suerte. Este valle nos da la sorpresa de conocernos, uh-huh. De interactuar, de ir y encontrarte con tu astróloga en la verdulería, en todos lados. Y está bueno porque ahí uno empieza a conocerse desde la cotidianeidad, ¿no? El decir, bueno, para, ah, sí, está, mira, las personalidades que salen ahí a flor de piel en cada lugar, en cada acto. Y bueno, vamos a meternos ahí en ese mundo hermoso que tiene la astrología. Y nos encantaría como poder empezar a hablar de estos que idolatramos, nuestros cuatro elementos. Bien, muy bien. Bueno, los cuatro elementos son un poco como las cuatro energías básicas de las cuales después se construye las dos energías del zodíaco, ¿no? Y bueno, y hablan como de cuatro dimensiones. Del ser y de la realidad, ¿no? De este mundo en donde, como vos bien dijiste, estamos entramades. Bueno, el fuego, ¿no? Que es el elemento que inicia el zodíaco, es el elemento que nos lleva a conectar con nuestro deseo, con nuestra voluntad, con la acción, ¿sí? Y con la fuerza vital, es el impulso, ¿sí? Que nos saca a la vida y que nos eleva, ¿sí? En un punto a como decir, bueno, nos diferenciamos de la totalidad, ¿sí? Conectando con nuestra subjetividad, con nuestro deseo y con nuestro anhelo de trascendencia. Perfecto. ¿Sí? El fuego nos va a hablar de eso. Como una chispa, esa cosa que te hace ser... Una sí, persona. Una persona que te hace ser eso, como una expresión única y creativa del universo. Exacto. ¿Sí? Y te conecta mucho con el ser, pero el ser propio, digamos, ¿no? Con la individualidad. Está bueno. Igual está bueno porque también está bueno como el agua que también se funde un poco, ¿no? Tiene esa cosa como de fundirse. El fuego también da calor. Claro. También quema. Sí. Como también darnos cuenta cómo lograr, por ejemplo, no sé si hablamos de un desequilibrio en elementos en una personalidad, uh-huh. Cuando bueno, está muy avivado el fuego, hay mucha agua, hay mucha tierra, nada, como también podernos ver como ese elemento, ¿no? Sí, todos tenemos los cuatro elementos, obviamente los vamos a tener en diferentes proporciones, ¿no? Y por eso nos vamos a identificar más con unos o con otros, ¿no? El elemento para lo que es la astrología más humanística, psicológica, marca como el vidrio a través del cual nosotros observamos la realidad y nos autopercibimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si tenemos mucho fuego, lo vamos a hacer desde una subjetividad y desde un deseo, ¿no? Aquello que me enciende ahí afuera y que a lo cual me prende fuego, ¿no? Y quiero salir a abrazarlo, ¿no? El fuego, ¿sí? Uh-huh. Que abraza. Sí. Y después, por sí. ejemplo, hablemos un poquito del aire, a ver cómo actúa el aire. El aire, bueno, el aire tiene que ver con el mundo de los conceptos, de las ideas, de la mente, ¿sí? Tiene que ver con, el aire es el elemento que vincula, ¿no? Si nosotros tenemos un papelito y anotamos algo y lo vuela el viento, si lo agarra otra persona, ¿no? Lo ve y lo lee perfecto, ¿sí? Es el que comunica, traslada y vincula. Por eso tiene mucho que ver con, bueno, esto de la comunicación y del traslado de información, ¿sí? Todo lo que observe el aire lo va a hacer desde el plano mental, ¿sí? Y con la capacidad de poder ver como diferentes puntos de vista, ¿sí? No se va a aferrar a una realidad, sino que todas son posibles, ¿no? Como en el mundo de la mente todo es posible y todo es combinable. Exacto. Bueno, ahí me haces volver a pensar en los palos de la baraja de tarot, ¿no? Uh-huh. También el deseo, el basto, ¿no? El basto. Es representado, el fuego está representado por los bastos, y acá que justo tomamos el elemento aire, está representado por las espadas, ¿no? Sí. También el poder para el discernimiento, ¿no? De la mente. Perfecto. Está bueno. Y ahora el agua, ¿no? Que es la emoción, esa cosa como sí, sin forma, que por suerte en el tarot se representan con las copas, que es como eso que con, esa cosa que contiene esa agua para que no desborde. Pero bueno, como a mí también me gusta mucho cuando empecé a estudiar así tarot, astrología, me pasó de que me encantaba ver a los signos como en estadios, ¿no? El agua, de que es la primera signo de agua, es Cáncer, como un río, algo bien contenido, algo así. Un lago, la imagen del lago. Un lago, algo con contención, ¿no? Sí. Después ver a Escorpio, de ese lado como de, bueno, el agua más, como bueno, podrida, vamos a decirle. La del pantano. La del pantano, la que hay que ahí meterse, bueno, ay, no se ve el fondo, ¿no? No, está oscurito, te da miedo meter el pie ahí. Sí, no sé qué hago. Y de repente después pensar en Piscis, en esa grandicidad que sería el océano, ¿no? Como esa representación de lo pisciano, como sí, esa cosa. De la inmensidad. De que, ¿no? O sea, tampoco se ve el fondo, pero cuando uno se mete, ¿no? Está lleno de misterios y de tesoros y de mundos increíbles, ¿no? Fascinantes. Y bueno, y también tiene sus monstruitos, ¿no? Exacto. Como que ahí está todo el inconsciente colectivo. Sí, sí, en la imagen del océano. Claro, y también Piscis es. Me gusta mucho tomar esta imagen ahí como también del útero, ¿no? De ese momento previo a nacer en el cual estamos comunicados con el todo de verdad, ¿no? No tenemos ninguna necesidad, nuestra madre nos da todo lo que necesitamos, la temperatura, todo, el alimento, todo, el amor, todo, y de repente, bueno, nada. Hay que trascender, entrar en ese signo de fuego, en esa chispa, en esa arranque con toda la fuerza, ¿no? Sí, todo signo de fuego emerge de un signo de agua. Mirá. Sí, es decir, que emerge de esa oscuridad indiferenciada, ¿no? Piscis es como, claro, o sea, la gran madre, ¿no? Es esa totalidad que me acoge y donde yo no tengo necesidad, no registro mi yo, ¿no? Claro. En Aries salgo, ¿sí? Nazco al mundo. Bueno, con el deseo de experimentarme, ¿sí? Sí, bueno, sí, medio más central, pero a la vez igual después el fuego alimenta esto, abraza, ¿no? Sí. Ese concepto del abrazo, del calor, ¿no? Sí, el fuego es sumamente generoso, o sea, como, bueno, se lo tiene, ¿no? Como mal visto, como algo muy autocentrado, pero en realidad sale a compartir ese calor, ¿no? A contagiar ese calor. Hermoso. Y después seguiría el otro elemento, que es el elemento tierra, que es tan así como uno dice, bueno, pará, es un elemento que viene a poner como ahí un límite también, como forma, ¿no? Que venimos de estas cosas que el fuego no tiene forma, el aire no tiene forma, el agua no tiene forma, y la tierra viene como ahí a decir, bueno, esto, ¿no? También, sí, a poner como un orden. La tierra contiene y sostiene, ¿no? Sí. Y es lo que da cuerpo a las cosas, da realidad, ¿sí? Da realidad tangible. La tierra es el mundo de lo sensorial, ¿sí? O sea, lo que puedo registrar a través de mis sentidos. Perfecto. Y en el tarot está representado por el palo del oro, ¿no? Entonces, es como también dentro de lo que vamos a hablar dentro de un ratito, como dentro del camino, ¿no? Del héroe, heroína, o lo que quieramos como darle de nombre al tarot, en este juego donde se habla de pasos, ¿no? Un pasito a pasito a pasito es parte del proceso. Todos estamos pasando procesos diferentes, de diferente forma, todos estamos pasando por una pandemia, pero dentro de todo esto también hay un ciclo, hay unos pasos, hay como es así, es inevitable que eso suceda, ¿no? Entonces, en el tarot está muy vinculado con esta energía que está latente, que es Tauro, ¿no? Entonces, yo también traje ahí un poquito para que nos podamos sentir cómodos con esta energía que a veces a la psique humana le cuesta, le espera. Sí, el proceso, ¿no? El confiar en el proceso. El contemplar, el aguantar lo que la naturaleza está gestando. Hay que darle tiempo a eso. Entonces, cuando hay un desequilibrio, ¿viste? O el miedo al próximo paso, que es el cortar, que es el continuar, que es el romper, porque también romper las formas. Pero primero hay que gestar, primero tenemos que darnos forma, ¿no? Después nos vamos a meter un poquito más en Tauro y todo eso. Así que muchas gracias por este como resumen, súper resumido de lo que sería elementos. Ya nos meteremos y ahondaremos en cada uno de ellos porque los amamos. Pero bueno, nos vamos a ir con un tema invocando así como el tema anterior de Concha Huica, que se llamaba Los Hijos de la Luna. Nos vamos a meter con otro de los astros, que es un tema que se llama Ay, ¿qué será del sol? De Rodrigo Gallardo. Las personas una a una sucumbir se puso de moda y se abandonaron las vidrieras. Muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda. Y bueno, con esta música, ¿no? Que ya nos empezamos a dar cuenta de quién, ¿no? Como cuando Grace entra, tiene su música así muy especial de Grace. Este tema que, Moni, vos sabés cómo se llama. Las personas. Perfecto. Bueno, tenemos ahí como, yo voy a una encomendación así de la parte ancestral, vamos a decirlo, familiar. En el cual mi hermana, claramente, el día de el 8 de mayo, cumplió años y me... por favor, que me hablen a mí de astrología, por favor, bueno. Así que este es un regalito que le voy a hacer a mi hermana, así de la mano de Ana, contándonos un poquito de su carta. Este fue un mensaje que nos mandó el jueves pasado, ya estaba con ella escuchando la radio y diciendo, ¡viva el otro lado, que era no me haga! Bueno, entonces ya como, bueno, tenemos un mensaje desde el jueves pasado ahí latente, vamos a responder a él, así también a través de un obsequio hacia mi amada hermana, que se llama Mariela. Y vamos a hacer como una idea de lo que es, no sé, tírate la data vos. Sí, yo un poco como para regalarle a Mariela, levanté su revolución solar para este año, a ver ahí qué le trae, ¿no? Qué energía sí. le trae a trabajar. Y bueno, este año Mariela tiene un ascendente en Capricornio, ¿sí? Así que, bueno, mucha energía de tierra, porque ella ya es de Tauro, o sea que ya tiene tierra en su... en su haber, digamos, pero Capricornio ya la pone en un ámbito más como de, bueno, plantearse proyectos, ¿no? Proyectos a largo plazo, sostenerlos, ¿no? Como Capricornio nos habla de una energía de, justamente, ¿no? De estructura, autosostén, ¿sí? Planificación, mucha bajada a tierra, ¿sí? Como criterio de realidad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, los pies bien en la tierra este año, ¿sí? Le cae en la casa 6 ese ascendente, o sea, en la casa de Virgo, ¿sí? Más tierra todavía, ¿sí? Con lo cual hay algo de, bueno, mi trabajo cotidiano, ¿no? A ver, ¿qué? Sí, porque la casa 6 tiene, al ser de Virgo, tiene que ver con el trabajo rutinario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Como en el día a día, mucha planificación, mucha agenda, mucha cosa de ir pasito a paso hacia mi meta, mi objetivo, ¿sí? Y también me habla mucho esta revolución solar de los recursos, ¿sí? Como, bueno, ¿cómo genero el dinero? ¿Cómo genero, ¿no? la materia que me da de comer, digamos? Y bueno, un poco la trae a algo nuevo, ¿sí? A que ella tiene que poder sacar como potencias que quizás antes no había descubierto de sí misma, ¿no? Como poner su creatividad al mango, ¿sí? Para este trabajo que tiene, que es justamente autosostenerse, ¿no? Y generar sus propios recursos. Entonces, bueno, ahí sacar cosas nuevas de ella que bueno. Quizás ni sabe, ¿sí? Como, yo no sé a qué se dedica Mariela, pero bueno, es un año para poner toda su creatividad en función de eso, ¿no? Del plasmar. Perfecto. Le sale bien. Le sale bien. Plasma bien. Pero bueno, nada, mucha tierra. Mucha tierra. Mucha tierra, todo lo que nombraste. Está bueno. Bueno, ella está tranquila porque le encanta la tierra. Está bien, está bien. Sí. Taurina. Taurina y el sol en su medio cielo, que es la casa de Capricornio. O sea, como que son energías conocidas, que ya las debe venir trabajando y masticando hace tiempo, ¿no? Perfecto, un año de mucha firma, así, encuentro con esa estructura y poder acomodar, ¿no? Porque esto de Virgo, lograr acomodar como algunas cositas. Sí, ordenarse en lo cotidiano para que su plan, su proyecto mayor llegue a concretarse. Me encantó, la verdad que está buenísimo, ahí está como bueno. Interesante. Bueno, tenemos un mensajito también hacia vos que mandó Penny. le manda que la aman a Ana. Ahí lo tenemos, que mandaron saludos al, al celu. Y bueno, nada, ¿vos querés preguntarle algo? Bueno, uf, pobre, la volvería loca acá. Primero igual quería repetir el celu para que si alguien quiere estos mensajitos de recién que dijiste, lo mandaron... al 3544-576173. Perfecto. Y... no, bueno, de las casas, porque yo mucho no sé de las casas, ¿no? Como viste que la astrología, hoy voy a poco leyendo un poquito de la luna, leyendo otro poquito de los ascendentes. Yo tengo la casa, tengo la luna en la casa de Virgo. Ajá, en la casa 6. Sí, y lo descubrí hace poco y yo siempre peleo a los virginianos por hacer así tan... así. Pasó tan Virgo y al final me di cuenta que hay un meme tan que obsceno, como tan... hay un meme que es una torta, en realidad una foto de una torta que dice te queremos igual aunque seas Virgo. Y después cuando descubrí que tenía la mi luna en Escorpio en casa 6, dije, ah bueno, tengo que integrar Virgo, que evidentemente sí. Se me presenta. Sí, las casas son ámbitos de la experiencia, ¿sí? O sea, el signo me va a dar como la cualidad, la manera en la que se manifiesta un planeta o, ¿sí?, una casa, que es eso, un ámbito de la experiencia que, bueno, que están asociadas a los signos, ¿sí? Son análogos. Entonces, la casa 6 me trae experiencias virginianas, ¿sí? Que claro, tiene que ver con... el orden, la salud, los hábitos saludables, la agenda, ¿sí? Como el día a día, el cotidiano y los pequeños rituales que yo hago todos los días para justamente, ¿no?, como ordenar toda la información que, bueno, que leo, ¿no?, desde mi psiquismo y afuera, ¿no? Claro, y eso después aplicado a cada, por ejemplo, el sol o la luna o, ¿no?, todo tenemos en casas distintas. Claro, entonces, en esa casa, ¿sí?, en esas experiencias virginianas, vos vas a desarrollar, ¿sí?, te vas a encontrar con tu aspecto lunar, que tiene que ver con tu yo emocional. Eso. Complicado. Sí. ¿Qué encuentro? Sí, sobre todo porque está en Escorpio, ¿no? Sobre todo. Yo te entiendo porque también tengo bien, la luna en Escorpio. Sé lo que es. Sé lo que es. Géminis y Escorpio. Me falta tener algo en Capricornio y ya está. Tengo claro, los signos sí, más, sí, con más mala fama. Sí, sí, sí. Todo lo que tenga mala fama. Me persigue, se te manda. Bien, bueno, así que bueno, y no, porque yo preguntaba por lo de la casa, porque también descubrimos, porque viste que ay, yo juego mucho con esto, ahí sale mi Géminis jugando. Y descubrimos que las tres tenemos Venus en casa 2. Venus en casa 2, en distintos signos. Pero las tres en casa 2. Sí. No sé si está bueno que cuenten qué significa cada uno. Vamos a enterar al aire. Perdón, sí, es muy fuerte este momento, pero para que nuestra querida audiencia vea cuánto nos sacrificamos. Nos entregamos, claro, al aire, a la astrología, al cosmos. Exacto. Bueno, igual Venus en casa 2 es una posición súper linda de Venus, ¿sí? Ah, menos mal. Porque... Está en su casa, digamos, claro, ¿no? La casa 2 es la casa de Tauro y Venus rige a Tauro, ¿sí? Entonces, bueno, está cómodo ahí. Es la casa en donde, bueno, esto, ¿no? Nos encontramos con nuestros recursos, nos encontramos con la materia, nos encontramos con cómo nosotros generamos esa materia, ¿sí? Y, bueno, con todo lo que tiene que ver con la relación con el cuerpo, pero desde el placer, desde el disfrute. Claro. Entonces, bueno, Venus, que es el planeta, ¿no?, que nos equilibra, que nos armoniza, que nos lleva a un estado de amor. Sí, sí, sí. Y también, sí, de creatividad y de encuentro, ¿sí? Bueno, el planeta de la belleza en la materia, ¿no? Entonces, bueno, hay un disfrute muy grande de todo lo que es lo bello, ¿no? Hay una percepción claro. de una necesidad de encontrar lo bello en cada cosa, ¿sí? Que se hace en cada ámbito. También habla de la seguridad que, ¿no?, brinda el dinero, ¿sí? Al Venus en casa 2 es como que hay algo de, bueno, tener me da seguridad, ¿sí? O sea, la cuestión de la incertidumbre de si tengo o no tengo, por ahí, ¿sí?, le genera como este desequilibrio, como no sentirse tan, bueno, tan plenos, ¿no? Como quisiese claro. Venus, ¿sí? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué cosa! ¡Ambicioso! Bueno, no es ambicioso de por sí, pero bueno, le gusta tener. Le pinta darse sus gustos. Que ¿sí? te traigan el chocolatito. Tal cual, sí. ¿No? Sí. Placeres. Los placeres. A ver cuánto me querés, chocolate. Claro. Sí, ramo de flores. Paseo por, no sé, paseo por la noche. Estrellada. Claro, y de ahí que surgen, ¿no?, los valores. O sea, Venus también tiene que ver con lo que valoramos. Claro. Porque es lo que nos gusta. Entonces, en un vínculo, ¿qué valoramos? Y bueno, valoramos que haya cuerpo, ¿no? O sea, sí. Que haya una presencia, que haya un mimito, ¿no? Total. Sí, para levantar sí, ahí sí. los el sentido del tacto, ¿no? Venus. Sí. Tiene ahí como el sentido. Bueno, del chicas, tacto. bien no, lo nuestro. Presencia somos. O nada. Claro, esto es nada de virtualidad, esta cosa, ¿no? Contacto. O sea, por más que yo sea Géminis, no importa. Tengo ahí una esta llave. Cuestión de materia. Materia o nada. Piel, contacto o nada. Claro, claro. Sí, la verdad que sí. Está bueno. Pero bueno, yo estuve ahí estudiando, que te contaba un poco esta de la energía taurina que estamos vibrando todos, ¿no? Porque todos estamos vibrando lo que vibra en el cielo. Y vos hablabas un poco de la quietud y la percepción que tiene este signo, ¿no? Esta energía, ¿no? Y esto que hablábamos recién de los sentidos. Y hablabas de algo como de la abundancia de la vida, y eso me pareció como interesante, como esto, me parece hermoso. Claro, sí, Tauro es un momento, es la fase 2, ¿no?, de todo el ciclo del zodíaco, en donde, bueno, después del fuego de Aries, así donde se gasta todo afuera, ¿no?, como que la energía necesita justamente aquietarse para volver a recargar, ¿no?, recargar fuerza. ¿Sí? Entonces, bueno, Tauro es un momento de extrema quietud, y en la extrema quietud Tauro lo que empieza a percibir justamente es todo a su alrededor, ¿no? Como en la velocidad de Aries no se veía nada, nada, uh-huh. nada, nada. El Toro, en cambio, al estar quieto, empieza a percibir a través de sus sentidos todo lo que tiene alrededor y empieza a observar, uh-huh. ¿sí? Y en esa observación es que puede ver toda la riqueza que hay, ¿no? O sea, si no, como que uno, ¿no? Viste que cuando está muy enroscado, muy a full, no se para a mirar, a ver, pero ¿para qué hay? ¿Qué tengo, no? Como... Claro, cuando estás muy haciendo, viniendo de Aries, ¿no? Que es como esa, la acción, la cosa iniciadora. Sí, cuando sí. estás en ese modo Aries, sí, haciendo, sí. haciendo, no... No lo ves. Claro, ¿no? Uno está re alienado, ¿no? Enfocado en una, y por ahí no te parás a ver que en realidad tenés todo alrededor justamente para materializar, ¿sí? Alrededor y adentro, ¿no? Como todos nuestros recursos, todo lo que necesitamos está adentro nuestro. Claro. Eso es lo que empieza a ver el Toro, ¿no? Que bueno, que hay una potencia, que la vida es potente. Y después hablabas también algo de que me pareció muy lindo, que quizás yo no lo puedo traer bien con palabras exactas, pero me gustó como la idea de el cuerpo y el vacío, ¿no? Uh-huh. Como esa dicotomía, ¿no? Y la voz y el silencio, ¿no? Como esas antígonas. Antípodas. Antípodes. Antípodas. Yo creería que está bien decirle dicotomía. Como estas cosas como tan polares, ¿no? Como la voz y el silencio y el cuerpo y el vacío, porque... Claro, porque en realidad lo que uno se vacía es de la expectativa, ¿no? Como del deseo. ¿sí? Se despoja de un apego externo y empieza a autopercibirse, ¿sí? O sea, cuando uno calla, en realidad lo que empieza a escuchar es su interior, ¿no? Mm. Como empieza a escucharse, empieza a escuchar por ahí lo que va necesitando, empieza a registrar algo que, si estamos muy enfocados en el afuera, ¿sí? No podemos sentirnos, ¿sí? Lo mismo con el cuerpo, o sea, me vacío de, quiero llegar rápido a tal lado porque, ¿no? Y me aquieto y ahí empiezo como a ver que todo está ahí, ¿no? Eso, como descubrir la propia potencia, ¿no? Más que nada, y este estado más meditativo para poder sentirse y escucharse, ¿sí? O sea, muchas veces si estamos muy afuera, no podemos sentir qué nos está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? El registro empieza cuando podemos justamente parar el afuera y encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? O sea, desde ahí venía como esta imagen más del vacío. Y también habla como un poquito de esto, como el adentro y el afuera, que también lo hablamos con el Kybalión cuando trajimos acá meternos un poquito en ahí, a traer toda esta, como el poder entender un poquito la energía, como esto del adentro y el afuera, el arriba y el abajo, que todo es igual, ¿no? Como desde ese lado, también es lindo como verlo, ¿no? Como sentirnos íntegros, porque también esto, como hablábamos hace un ratito, somos todos los planetas, somos todos los signos, porque dentro de nuestro mandala tenemos alguna energía en alguna casa, algún planeta, quizás agudiza un poco más eso, pero en realidad todos tenemos todo y bueno, nada, quería también traer eso que estuvimos trabajando en otro programa. Y bueno, lo que me gustaría también traer es esto de la, como el estado consciente y el estado inconsciente, ¿no? Como el de controlar, que también es una parte de la energía, ¿no? Vos hablabas que en estado consciente no controla, no retiene, no se apega. Porque me gustó mucho esto, el de el pensar en la confianza, ¿no? En el confiar, que no es tan fácil. Claro, porque cuando Tauro, cuando el Toro empieza a percibir que en realidad él también es toda esa potencia de vida, es toda esa sustancia vital generando, ¿sí? Se da cuenta de que la vida solo produce vida, o sea, no se agota, la vida es algo que no se va a agotar, ¿sí? Entonces confía, suelta, no se apega, porque sabe que siempre hay, ¿no? Qué lindo, la verdad que sí, que nos cuesta tanto confiar, nos cuesta tanto soltar. Está buenísimo un poquito ahí. Sí, porque, como no tenemos ese momento, ¿no? De parar y decir, pero mirá todo lo que soy, ¿no? Mirá toda la riqueza interna que tengo y que puede generar. Tomar conciencia de la abundancia. Sí, la verdad que sí. Y también me da esta sensación, ¿no? De que nosotros, siendo occidentales, y la astrología, viniendo más bien de Oriente, tiene mucho más acabado este concepto del soltar y del vacío, que es muchísimo por ahí más conocido y más experimentado por aquellos lados, latitudes del planeta, que por el nuestro hoy, ¿no? Sí, de hecho, se dice que, ¿no?, Buda era de Tauro, ¿sí? Nació en la luna llena de Tauro, se iluminó en una luna llena, sí, bueno, Escorpio Tauro, sí, y bueno, trascendió, sí, en su estado de iluminación también una luna llena, Tauro Escorpio, ¿no? La luna llena de Wesak. Esa. Wow. Qué bueno. Me gustó. Bueno, ahora vamos a ir con un temita que se llama Urano. Sí. De la señorita Santa Salud. Soy yo me siento. tiempo gano, porque estoy en órbita y sigo mi propio plano. Tengo a mis estrellas al lado. Intento sacarle brillo para que los esfuerzos no sean en vano. Y no es opción válida el amago. Aquí no hay ni buenos ni malos, hay novatos, veteranos. Mi punto de vista, el tuyo es lejano. No te creas ni críticas ni halagos, sino chau, has fracasado. Hay malos tragos. Ahora tengo blindado el corazao. Estoy buscando la armonía con el Tao. Y hasta el altavoz conectado. Así que na, na, na, na, na, na. Esta es la vida que yo hago. Na, na, na, na, na, na, na, na. No tengo reparo, así que apunto y disparo. Y na, na, na, na, na, na. Soy feliz en el sofá con rap americano. Y na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Pick up, pick up, is a stick up, stick up. Santa from the black rapeando sin stop. Oh fuck, yo solo le rezo al hip hop. Big papa on the track, mi fuerza es el rap. Y rapa papa. Perdida en el pretérito, el ojo del huracán. Expreso mi interior y me da igual lo que dirán. Na, na, na, na, na. Ponerle pasión la de especial. Na, na, na, na, na, na. Na, na, ese micro me subió al Valhalla. Y na, na, na, na, na, na. Esta es la vida que yo hago. Na, na, na, na, na, na, na, na. No tengo reparo, así que apunto y disparo. Y na, na, na, na, na, na. Soy feliz en el sofá con rap americano. Y na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Yo solo le rindo al hip hop. Gozar, llorar, patear, reír, muda. Bueno, un tema corto, siempre tenemos temas bien largos. Este es un tema de Santa Salud, que es el seudónimo de Salud Sevia, una rapera catalana de 27 años y rapea ya hace como unos 4 años. Toda su temática musical es así, anticapitalista, feminista, antirracista. Y más temprano escuchábamos el primer tema, el tema de Concha Buica, una cantante española de flamenco, jazz, pop, hija de exiliados políticos de Guinea Ecuatorial, y se crió en una comunidad gitana y por eso canta mucho flamenco, es una negra hermosa. Sí, no, canta zarpada, zarpada. Con una zarpada. Voz tremenda. Sí, la verdad que ni cómo maneja, está ahí, se la ve, ese ímpetu que tiene, una grosa, grosa, grosa. Y en el medio de esos dos temas escuchamos Ay, qué será del sol, sí, de Rodrigo Gallardo. También. Sí, exacto, también. Sí, ese lo presentó Pucci. Sí. Yo no traje data, chicos, perdón. Yo esa te la debo. Le hacemos propaganda a los compañeros de Radio El Grito. Y como todos sucumbían, era una gran coreografía. Y no había otra cosa porque las. Entonces estábamos acá contando un poco. Sobre el cielo, ¿no? Estaban hablando de Tauro. Yo, como verán, acá escucho, aprendo, porque soy una amateur, principianta, que es, todo el tiempo está escuchando, aprendiendo. Soy muy geminiana en eso, toco muy de oído, ¿viste? Después me encanta, pero bueno, hay mucho para estudiar. Sí, a Géminis le encanta aprender igual, así que. Sí, sí, sí, mucho para estudiar. Yo escuchaba a Pucci que decía, estuve estudiando, y dije, bueno, menos mal. Menos que mal alguien que estudió y acabo estudiando. Bueno, entonces decíamos que el cielo estaba así, con toda esta energía, estamos todos bajo esta cosa, Tauro. Yo, justo lo que contabas así de la energía, ¿no? Y descubrí, mientras vos hablabas, que mis mañanas otoñales están viniendo muy con esa energía, porque es como, viste, el matecito con miel y yuyito, con la galletita de algarroba y el puchito del sol. sentado, pajaritos cantando a la mañana, viste, cuando vas, yo busco el solcito ahí, ¿no? Como muy de placer, muy de sensación de no estar ni pensando ni haciendo, sino más bien como contemplativo, es muy esa energía, ¿no? Sí, sí, sí. Me daba cuenta de eso. Bien, estás bien conectada. Bien, bien. Tienes el wifi ahí encendido. Y acá ahora, al parecer, viene como toda una secuencia de eclipses. No como... me digas. Por favor, oh. Encima te va. Veníamos estando tranqui, están, pero bueno, no. Estamos hablando en serio, estamos hablando de Tauro, divino, hermoso, tomar un matecito, comer rico, qué sé yo. No, pero también vienen los eclipses que, bueno, traen ahí una revolución. Sí, por sí, la paz taurina se termina cuando entra el sol en Géminis. ¡Ah! ¡Hola! Sí, sí, y empieza el quilombo de eclipses, sí, el 26 de mayo. Ay, yo cumplo el 25, divino. Ah, divino todo. Latiendo ahí. Bueno, ya veremos ahí dónde te manda el eclipse. Por favor. 12 días para prepararte. El episodio de... Por favor, contame qué tengo que hacer ya mismo. Bueno, ¿no? Es un eclipse de luna. Sí, de luna llena. Sí, la luna va a estar en Sagitario y, bueno, el sol, ¿no?, en su signo opuesto en Géminis, por supuesto. Un eclipse total, sí, con lo cual va a ser bastante fuerte en ese sentido. Y, bueno, un poco... ¿Sabemos a qué hora? Perdón. Sí, es a las... Acá en Argentina, su punto máximo es a las 8:15. Empieza a las 5:30 de la mañana, el punto máximo es 8:15 de la mañana. Ay. Y termina a las 10:50 aproximadamente. Bien. ¿Sí? Así que hay que madrugar. No, seguramente ni pueda dormir. Obvio, estemos, eso seguro. Estemos todas las lobas ahí aullando. Eso seguro. Bueno, y es un eclipse, sí, de... los eclipses se dan cuando hay luna nueva o luna llena cerca de lo que es el eje nodal, ¿sí? Mm. Los puntos de los nodos. Hay un nodo sur y un nodo norte, ¿no? Este es de nodo sur, ¿sí? Con lo cual el nodo sur siempre nos trae un punto en donde hay que, como que soltar esa energía, ¿sí? El nodo norte nos pone justamente eso, un norte, hacia dónde tenemos que ir. Y ahora hay que soltar un poco de Sagitario, ¿sí? O sea, nos va a mostrar esta luna llena en donde nos aferramos a ciertas creencias, a ciertos ideales, a un sentido de vida que por ahí ya no resuena con nuestro orden interno de hoy, ¿no? Mm. Como que nos solemos aferrar eso como a ideas o a creencias o a sentidos que por ahí, bueno... como nos aferramos a ellos o tuvieron que ver como con una parte de nuestra vida que ya hoy no está más, ¿sí? Y que justamente como el nodo norte está en Géminis, tenemos que ir hacia la exploración de, bueno, nuevos rumbos, ¿no? Géminis siempre nos lleva a explorar, a abrir puertas, a entrelazar, a hacer puentes con cosas desconocidas como para... esto, justamente aprender y recolectar nueva información, para luego ir nuevamente a Sagitario a hacer una síntesis con eso, ¿sí? Pero bueno, hoy hay que soltar un poco más. De... Seguimos obvio, sí, de eso, y abrirse también, ¿no? Este eclipse llama a, ¿sí? Porque justo Júpiter va a entrar en Piscis, nos llama a confiar mucho en nuestra intuición, en el sentir. Sí, o sea, como que esa exploración también no sea solamente desde la mente, ¿sí? Claro. Desde lo racional, sino que podamos, ¿no? Como que nuestra guía sea esto, nuestra percepción, nuestra intuición, nuestro sentir, ¿sí? O sea, bueno, está medio caos, no veo muy bien, está medio nublado, bueno, no importa, pero yo siento que es por ahí, es por ahí. Perfecto. Digamos. Lindo. Bueno. Sí. Y después a este eclipse de luna llena viene el eclipse solar. El eclipse solar, sí, dos semanas después. Que ese va a ser de nodo norte, ¿no? De en Géminis. Perfecto. Digamos. Te hago una consulta. Cuando son estos ciclos así de eclipses, ¿por lo general siempre son tres? ¿O siempre es así? ¿O puede haber un eclipse de un solo? O sea. En general son dos. juntos. A veces se da que tres, pero... Porque pero, digamos, el año pasado no hubo uno de tres también. Puede ser tres seguidos, medio a fin de año. Sí, sí, sí. No, porque por eso digo, ahora que uno, yo estoy prestando la atención, digo, che, ¿siempre será así o cómo? Por eso, de chusma nomás. No, siempre no, siempre no. Estos son dos, por ejemplo. ¿En este caso también son dos? En este caso, o sea, son dos, viene primero el de luna llena y dos semanas después viene el de luna nueva. Perfecto. Luna nueva en Géminis y bueno, es un eclipse de nodo norte, ¿sí? Así que nos va... como a reubicar, ¿sí? Los de Nodo Norte nos reubican en donde tenemos que estar, digamos, ¿sí? O sea, como, bueno, la brújula indica para allá y vos estás en cualquiera, no, vení, como ahí te pongo, ¿sí? Y bueno, y abre como un ciclo ya puramente geminiano en donde, bueno, ¿sí? Seguramente aparezca la posibilidad de crear nuevos vínculos, nuevos puentes, de explorar experiencias que antes por ahí no teníamos, o si queremos estudiar algo nuevo, ¿sí? Como, bueno, mucho por ahí, mucha cosa vincular, ¿sí? Como de bueno, de entrelazarse un poco. Qué lindo, está bueno, está buenísimo. Bien, vos te vas a sentir Géminis. Sí, ahí. Tengo mucho Géminis. A mí me dijeron que tengo doble ascendente en Géminis, por ejemplo. ¿Qué es un doble ascendente? Doble ascendente, a ver, pará, tengo tu carta acá, voy acá, a chingar eso. Porque lo tengo muy en la liñita cerquita a Mercurio. Ah, ¿viste? Porque debes tener... Pará. Tengo como una liñita ahí pegadita, lo tengo a Mercurio pegado a las... Acá, mira. Ahí te tengo. Claro, porque... ¿Pero cómo es un doble ascendente? No, porque tenés muchos planetas en la casa 1, que la casa 1 es la casa del ascendente. O sea, el ascendente y la casa 1 es lo mismo, ¿sí? Entonces, los planetas que están en la casa 1 funcionan un poco como un ascendente, ¿sí? Son energías que uno tiene que ir... tiene que ir incorporando y aprendiendo a reconocerse, ¿sí? En esas energías, digamos. Uno las expresa inconscientemente... Todo el mundo se las ve, pero uno por ahí no hace uso consciente de eso, ¿no? Sí. Todas las, como las energías de la casa 1. Sí. Entonces uno las ve mucho afuera hasta que empieza a reconocerse en eso y decir, ah, mira, yo también soy esto, qué loco, ¿no? Sí. Es como el rostro de uno, que uno no se lo ve, todo el mundo lo ve, pero nosotros solamente lo vemos a través de un espejo o de la devolución del resto de las personas, ¿no? Pero ahí no nos damos cuenta y... Che, ¿por qué tenés el ceño fruncido, no? Mirá, está en esa. Ay, sí, no, sí. Bueno. Tiempo, me pasa sí, la raya acá de seriedad. Bueno, el ascendente funciona un poco así. Mira qué loco, qué lindo. Está bueno para saberlo, para poderlo integrar en ese trabajo. Yo tengo un montón de planetas en casa uno. Sí. Sí, tenés a Mercurio, tenés al Sol y tenés a la Luna. Ah, sí. Tranqui, relajada. todo. Cuando sale con todo. Yo creo, ¿no?, que el ascendente tengo en casa 1. Claro, la casa 1 y el ascendente es lo mismo. Se dan cuenta que yo soy la que no entiende nada. No, está bien, acá, pero está bueno. No me dan la mano para anotar tantas cosas. Pero bueno, también tenés dos planetas en casa, ¿sí? Tenés el Sol y tenés a Marte. Pero Marte está en su casa. Claro, Marte está en su casa. Sé que es un común guerrero tranca porque está dentro de su... No saben todas las cosas que yo me... Ponele. Un guerrero re tranqui. No, o sea, yo tengo a mi guerrero, está hundido en el océano de Piscis, así que pobre, él solo con su espada en el medio. El Marte. A mí me dijeron que con Marte en Géminis, a cuchillo con las palabras. Claro. Me pareció fuerte para ser un guerrero tranca. Como una comunicación directa, digamos, ¿no? O sea, como sin mucho pelo en la lengua. Bueno, no sé. Las personas que están escuchando, que en algún momento han tenido algún conflicto conmigo, ahora entienden por qué, ¿no? Y vos también, aparte, vos también. Sí, yo ya sabía. Bueno. Yo quiero saber algo de la mía, loco. Claro, loca, preguntá. Vos estás ahí, estás en otra, y bueno, nosotros aprovechamos. Estás en otra, estás en otra. A ver, ¿qué no, le contás a Moni? No tiene planetas en uno, o sea, como su ascendente es puramente capricorniano, ¿sí? Así que, bueno, se te facilita un poco la cosa. Va. Aunque con el ascendente capricornio. dentro de lo que... Dentro de lo que, bueno... ¿Sí? Con el ascendente alcanza para... Claro, sí. Muchos planetas en medio cielo, que tiene que ver con la profesión, que tiene que ver con tu identidad, ¿no? Frente al mundo, cómo querés mostrarte, ¿sí? Cómo querés que te reconozcan, ¿sí? Tus metas personales, ¿sí? Ahí hay mucha energía, con lo cual, bueno, tu cara al mundo, ¿no? Es, bueno, un espacio a trabajar, digamos. Importante. De una. Wow. Muda. Bueno, vamos a retomar una sección que teníamos ya el año pasado, que es para una canción para la niña interior. ¿Eh? Y la traemos de la mano de las Áñez con un tema que se llama Mi Muñequita. Como todo sucumbía, me da una gran coreografía. Y no había otra cosa porque las palabras ya saben, sucumbía. Porque las palabras ya saben, sucumbía. Ha sido una revolución en mi cabeza. Ha sido una experiencia para mí deslumbrante. Está dormidita, denle un besito y vuelva mañana. Tráigale ropa y denla bonita. Quiérale mucho, que esa es mi muñeca. No me llore, mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. La Virgen la bendice, la guarda. Cántele mucho y póngamela a bailar. Sígale el juego que le gusta jugar. Cuéntele un cuento pero de muñecas. Y despacito no me la haga llorar. Si se la lleva vuélvala a regresar. Hágale caso y dele su comida. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas, las personas una a una su... Thank you. tiempo, según Sir George Darwin, en que la luna estaba muy cerca de la Tierra. Las mareas fueron poco a poco empujándola lejos, esas mareas que ella, la luna, provoca en las aguas terrestres y en las cuales la Tierra pierde lentamente la energía. ¡Claro que lo sé!, exclamó el viejo QFWFQ. Ustedes no pueden acordarse, pero yo sí. La teníamos siempre encima, a la luna, desmesurada, en plenilunio, noches claras como de día, pero con una luz color manteca. Parecía que iba a aplastarnos. En novilunio rodaba por el cielo como un paraguas negro llevado por el viento. Y en cuarto creciente se acercaba con los cuernos tan bajos que parecía a punto de ensartar la cresta de un promontorio y quedarse allí anclada. Pero todo el mecanismo de las fases marchaba de una manera diferente de la de hoy, porque las distancias del Sol eran distintas y las órbitas y la inclinación de no recuerdo qué. Además, eclipses con Tierra y Luna tan pegadas lo sabía cada rato. Imagínense si esas dos bestias no iban a encontrar manera de hacerse continuamente sombra una a la otra. La órbita, elíptica, naturalmente elíptica, por momentos se nos echaba encima, por momentos remontaba a vuelo. Las mareas, cuando la luna estaba más baja, subían que no había quien las sujetara. Eran noches de plenilunio bajo, bajo, y de marea alta, alta. Y si la luna no se mojaba en el mar, era por un pelo, digamos, por pocos metros. Si nunca habíamos tratado de subirnos, ¿cómo no? Bastaba llegar justo debajo con la barca, apoyar una escalera y arriba. Fragmento de La distancia de la luna, del libro Las cosmicómicas de Italo Calvino. Bueno, acá quería contarles a todos de que vamos a tener el sorteo de un lugar para un taller que va a dar nuestra amiga, la señorita Caro Sol. Ella es una titiritera. Hilandera. Tiene un montón de sobrenombres y hace de todo. Ella cuenta cuentos, hace de todo. Y va a dar un taller el sábado 29 a las 5:30 de la tarde en un lugar que se encuentra en Villa de las Rosas, que se llama La Vieja Sabia. Ella, en este encuentro, que van a ser mensuales, ahora estamos tirando el de mayo, ¿no? Ella trabaja con la terapia narrativa con sostenes en lo textil. Nos invita como a hacer nuestra biografía a través del bordado, ¿no? Y de técnicas textiles. Como para ir, viste, también trabajando desde otro lado, quizás recuerdos, traes algo que te hace recordar a alguien, ¿no? Y lo empezás a bordar, a trabajar, ¿no? A mí me gusta mucho el bordado, entonces uno trabaja con eso, es una terapia muy, no sé, también yo he trabajado con el macramé, que tiene un momento en que entras así, medio en un estado de meditación, ¿no? Cuando empezás a hacer los nuditos, empezás, con el bordado tiene lo mismo que el tejido. Las tejedoras que se ponen, entran en una, ¿no? Las ves y decís, ¿qué están haciendo, no? Esa cosa de ir tejiendo y armando después esas cosas hermosas, tanto tejidos como bueno, en este caso muy en particular es con el bordado. Y ella nos mandó un mensaje para contarnos un poquito y ahí les sigo contando. Más otros sortilegios que tienen que ver con la utilización del tarot de Prop y algunos tintes desde la formación del habla y los símbolos en los cuentos maravillosos. Es decir, acercarnos también desde algunos oráculos, sobre todo a esta imagen del camino vida y cómo hay algunas diferencias entre lo que es el camino del héroe y el camino de la heroína. Cómo el camino del héroe es un camino que va hacia adelante y hacia arriba, y el camino de las mujeres va hacia abajo y hacia adentro. Es decir, que bajando a las profundidades, a esos abismos oscuros de sombras, vamos encontrando los retazos perdidos, que al aflorarlos a la luz podemos reunirlos y hilvanarlos con esmero. Por eso la importancia de contarnos lo que nos pasa, de indagar nuestras biografías y en eso encontrar las voces individuales y colectivas de narrativas que tiendan a fortalecernos, porque en esa fuerza también actuamos distinto y podemos transformar lo que necesitamos. Bien, aquí seguimos. Vale aclararle también a la audiencia que nos vamos a pasar un poquito de las 10 de la noche, ¿sí? Empezamos tarde, y así que nos van a disculpar, nos va a disculpar también Fabiana Bringas, que le vamos a retrasar su comienzo de programa. Sí, que tenemos una emoción acá, quiero que lo contemos en el estudio, estamos emocionadas que la señora Fabiana nos haya mandado un mensaje. Contando, diciendo que nos está escuchando, qué emoción, dale. La genia de Fabiana, divina. Sí. Nosotras también te escuchamos, yo te escucho religiosamente. Me voy de acá y pongo la radio porque después de este programa estás vos. Y tenemos otros mensajes. Bien. Voy contando, llegaron varios, ¿eh? Nos dice Paula. No, me acabo de enterar de que Géminis tiene muy mala fama. Malísima fama, querida, malísima. Hermoso aquelarre, qué lindo escucharles. Gracias. También escribió Lili. Saludos a las pibas desde el Alto Resbaloso. Tengo Venus en casa 2. El universo se confabula. Esa. Otra brujita con Venus en casa 2. Y Juanpi nos decía, qué buena la música. Bien. También escribió Luciana, qué maravilla, genias todas. Genias, gracias, Violeta. Y el mensaje de Fabi era, felicitaciones chicas, me encanta el programa, estoy escuchando desde Córdoba, cariño Fabián. Me muero muerta, estoy acá derretida, chicas, no sé cómo voy a poder seguir este programa. mira, con este mensaje... Que te mando un poquito al frente, Noé. Uy, la pucha. Escucha. Las mañanas de Noé siempre son así. Matecito con miel en la cama no es solo otoñar la cosa, ¿eh? ¿Quién fue? Venus en Cáncer. Venus en Cáncer. Pero perdón, quiero decir, porque esto es muy injusto. Quiero decir que tengo una hija que cumple ahora en breve 13 años y toda la primaria... Me levanté a las 7 de la mañana para que vaya a la escuela y soy artesana. Y todas las mañanas me decía, ¿para qué soy artesana si me tengo que levantar a las 7 de la mañana igual? ¿Entendés? Entonces, el año pasado, con la bendita pandemia, empezaron a hacer así mis mañanas. Y bueno, el otoño me dura todo el año ahora. Fue Anto, oh. Que aquí celebramos la presencia de las hermanas, ¿no? Sí. Mariela y Anto. Que dice que tiene, que se hace la pobrecita que tiene este cáncer en... Marte en cáncer, pero es una escorpiana. Terrible. Te amo, Sista. Algo para ti, algo para mí, que vino, ¿verdad que sí? Decímelo, la idea. Bueno, que yo quería ir, como esto que hablábamos hace un ratito del tarot, esto que siempre estaban ahí las cartas mirándome y diciéndome, che, tirate una. Pero bueno, no, estoy controlándome. Y cuando... Ya lo habías dicho eso. Habías dicho que te controlás para tirar el tarot. Ya sabemos que no te controlaste. Ahora va, anda al grano. Por no, favor, no es que me... No, ahora la obligamos a tirar. Claro, no. Ahora ya está. Habla de lo que hiciste. Basta, lo que hice es... Me metí y dije, bueno, para ver la casa 2, esta de Tauro, ¿qué pasa? Yo ya sé un poquito que el colgado, que es el estadio 12 del tarot. Digo, che, ¿qué tendrá que ver? Bueno, empecé así, como, ¿viste? Cuando se te empieza a hacer la nube y se empieza a dar la claridad. Y dije, claro, esto es lo que tiene. Que en el estadio 2, donde tenemos a la papisa como arquetipo, que también en algunos mazos se la llama la suma sacerdotisa, y tenemos también como otro personaje arquetipo en el estadio 12 al colgado, ¿no? Ellos ambos representan el estadio esto de la espera, ¿no? El a ver qué pasa, el observar. ¿Pero qué pasa cuando... ¿Por qué nos cuesta tanto la espera? ¿Por qué nos cuesta tanto respetar el tiempo de la naturaleza? ¿Por qué no podemos lograr encontrar la belleza en la espera? ¿Por qué? Porque nos cuesta soltar, porque nos cuesta fluir, porque nos gusta retener algo por más tiempo de lo que realmente debería. Pero bueno, eso es una de las partes. También como el... Cuando nos metemos más a indagar sobre la papisa habla de una leyenda que habla de una mujer disfrazada de hombre. Entonces, cuando tomamos a este arquetipo, vemos que es la primera aparición en el tarot como principio receptivo, espiritual y universal. ¿Por qué? Porque habla de un momento de formación, esto que hablábamos hace un ratito, de darnos forma, de detenerse, pensar, analizar y nutrir el conocimiento. Este personaje es sumamente espiritual. Su corona está conectada con lo divino, porque ella es sagrada. Pero también ella gesta algo. ¿Por qué? Porque nos habla de una acumulación de energía latente. Esto lo representa un falo que tiene atravesado en su pecho, pero que está tapado, pero está. Toma trabajo estar abierto y en quietud, recibiendo la energía divina. Pero ella tiene mucha intuición. Tiene historia y sabiduría. El autoconocimiento es atravesado por la introspección. Ella representa la espera. Porque ella está inmovilizada internamente. Su compañero arquetípico sería el ermitaño. Pero él no cuida desde el agarrar y el acumular como lo hace ella. En cambio, él lo que hace es cuidar desde el soltar. Entonces representan lo mismo, pero con estos, lo que hablábamos recién, la palabra que ya se me olvidó otra vez, antiguo... Opuestos. Después podemos hablar un poquito más ya de la energía del 12, que es el colgado, ¿no? Le pendu, como le dicen en francés. Porque él está inmovilizado, pero externamente. Él parecería estar como en un útero, con su cabeza en el canal de parto. Están haciendo, sí, están haciendo, pero a otra realidad. Y él lo hace también desde algo como el ejemplo más fácil sería el no hacer. ¿Por qué? Porque en el no hacer puedo meditar. Sus piernas forman un 4. porque representan la estabilidad de la forma. En el colgado, el no hacer, es encontrar la estabilidad para pasar al 13, que no es cualquier arquetipo, ¿no? Es el arquetipo del arcano sin nombre. Él trae la destrucción de la forma. El colgado también tiene la capacidad de ver desde otro punto de vista. Pero, como dato que no es menor, es el único personaje del tarot al que se le ve una oreja. Él se encuentra totalmente en una actitud receptiva. Los bastos que lo sostienen representan el plano del árbol genealógico. Está siendo custodiado por sus ancestros. Pero el colgado no tiene a dónde caer. Sí, caer cae, eso sin ninguna duda. ¿Pero a dónde? Sabemos que nace, ¿no? Eso es como... es un momento de detenimiento. ¿Por qué? Porque viene después del 11, que es lo mismo que hablábamos hace un rato, como venir de Aries, ¿no? La fuerza, que sería el arquetipo 11, es frenada por el 12 para tranquilizarla. El colgado nos habla de ver realmente mis motivos. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito soltar y desprenderme para arrancar esta nueva instancia? Es como el ejemplo de la vida me pone patas para arriba para ver que pare, ¿no? Y que vea, escuche, pero que todavía no actúe. Si observamos con un poquito de atención su pie, es solo lo que lo sostiene. Pero está a punto de soltarse. Está incómodo. O estaría como en un momento en el que no entiende en qué parte del proceso está. Lo que pasa en estos estadios es que a veces se pueden tornar largos y abrumadores, principalmente si no sabemos qué es lo que estamos esperando. Es un nacimiento, una nueva conciencia, sí, pero bueno. ¿Qué pasa? Como tip que podríamos llegar a tirar es que si se relaja el pie que lo sostiene, orgánicamente él caería y volverían a ser. Y ahí estaría bueno como preguntarse en ese estadio, cuando a veces nos pasa esto, que tenemos la cabeza ida, ¿no? Y decís, ¿por qué quiero que pase algo antes de que tenga que pasar? Hay que tomarlo también como esto que hablábamos de que es un arquetipo que él mismo se puso así. Él está bien así. Lo que pasa es que no nos gusta, porque nos gusta controlar, porque cuando en realidad no controlamos nada, nos sentimos abrumados, ¿no? Entonces, es interesante verlo también desde este lado, como de el motivo de su detención. Si la entendemos, puede ser que estemos cómodos, como así cuando no entendemos qué pasa, estemos incómodos, querramos que algo suceda. Pero en realidad está todo en ese pie. Nosotros mismos somos los únicos que estamos sujetados a eso y nosotros nos ponemos esa traba. Lo que le sigue al colgado es ver de qué manera podemos ver toda nuestra realidad de una manera diferente. También está bueno como pensar en qué le pasa a sus manos, ¿no? ¿Qué están atadas? ¿No? ¿El que estaría haciendo con sus manos? ¿No? No sabemos. Es un gran misterio. Sí, lo que nos habla mucho este arquetipo es de la pérdida de cosas materiales. Tanto en el tarot egipcio, a él, al personaje, se le caen monedas. Porque en este estadio también podemos estar nublados y no hacer nada. Entonces, es como un detalle que podría llegar a estar hablando de la tirada. pero la idea de gestación está. Entonces, cuando vas avanzando en el proceso y entendés a dónde vas y por qué tenés que enfocar todo de una forma diferente, nace la nueva conciencia. Saber entender la espera y comprender que las cosas llevan su tiempo. Thank you. arreglo a los cálculos iniciados por Edwin P. Hubble sobre la velocidad del alejamiento de las galaxias, se puede establecer el momento en que toda la materia del universo estaba concentrada en un solo punto antes de empezar a expandirse en el espacio. Naturalmente que estábamos todos allí, dijo el viejo QFWFQ. ¿Y dónde íbamos a estar si no? Que pudiese haber espacio nadie lo sabía todavía. Y el tiempo, idem. ¿Qué quieren que hiciéramos con el tiempo allí apretados como sardinas? He dicho apretados como sardinas por usar una imagen literaria. En realidad no había espacio, ni siquiera para estar apretados. Cada punto de nosotros coincidía con cada punto de los demás en un punto único que era aquel donde estábamos todos. En una palabra, ni siquiera nos molestábamos, salvo en lo que se refiere al carácter, porque cuando no hay espacio, tener siempre montado en las narices a un antipático como el señor Pepert es de lo más cargante. ¿Cuántos éramos? Bueno, nunca pude saberlo, ni siquiera aproximadamente. Para contar hay que poder separarse por lo menos un poquito uno de otro, y nosotros ocupábamos todos el mismo punto. Contrariamente a lo que podría parecer, no era una situación que favoreciese la sociabilidad. Sé que, por ejemplo, en otras épocas los vecinos se frecuentan. Allí, en cambio, como todos éramos vecinos, no había siquiera un buenos días ni un buenas noches. Algo para ti, algo para mí, que vino para la que sí. Tocaré tanto. Fragmento de todo en un punto. Del libro Las Cosmicómicas, de Italo Calvino. Bueno, teníamos que presentar el último tema, se llamaba Cuervo Cuervo, no, se llamaba Viaje Lunar, de una banda que se llama Cuervo Cuervo, así también unos chicos experimentales, me gusta cuando experimentan y juegan con la música de acá y se mezcla con, y se funciona con las maquinitas y esas cosas, me parece como interesante la conexión ahí de las máquinas y los instrumentos. Sí, hermosa la música. Vamos a tener que preguntarle a Ana qué está pasando acá con la comunicación, porque fue todo muy gracioso. Mejor ni lo hablemos. No, lo podemos hablar, lo podemos hablar. No, muy bien. Estamos así, como que estamos empezando a vibrarnos en más. Viste, cada vez somos más y estamos... Tengo mensajes. ¡Ah, bueno! Para hablar de la comunicación. Aclaraba el mensaje, dice, perdón, soy la hermana menor menos malvada escorpiana. Hizo ahí el reclamo, Anto. Viste, es porque es escorpiana, claramente. Y mandó otro mensaje Penny y nos dice... Al principio hablaron de las aguas, del pantano. En la ecología del suelo, los suelos más oscuros, los pantanos más húmedos y negros, son aquellos más nutritivos. El famoso, el humus de las riberas del Nilo como símbolo de fertilidad. El pantano, el barro, el humus, el humano. Corazoncito. Wow, genia, me encantó Penny. Ese mensaje. Escorpiana reivindicando las aguas de escorpiana. Muy bien. Lo hizo muy bien. Lo hizo con muy bien. Con argumentos muy... Sí. Me compró totalmente. Sí. También nos escribió Dani, nos dice, me encanta lo que nos muestran y cómo. Se aprende un montón de las energías vitales. Y qué maravilla y bello lo que nos compartió Caro Sol. Sí. Sí, nos encanta. La verdad que sí. Nos encanta. Bueno, y de a poquito vamos llegando ahí al final. Vamos ahí casi ya. La velita está ahí, a punto casi de apagarse. Estamos de a poquito terminando este ritual. Y bueno, ¿qué crees? Yo quiero decir algo. Contate vos. Te estoy haciendo así. Sí, contate algo. Sí. No, quería preguntarle a Ana, por favor, ¿cómo has vivido esta locura de... Muda. He quedado muda, chicas. No, muy bien, la verdad que me divertí mucho, la pasé muy bien, me sentí muy cómoda, así que muchas gracias. Buenísimo, bueno, no te quedes con ganas de decir nada acá. It's your moment. Te lo dice alguien con... ¿Cómo era? Empezaba a chamullar. Con Marte en Géminis. Con Marte en Géminis. Decilo todo. ¿Qué decir? Nada, bueno. Bien. Estamos bien. Vuelve pronto. Vuelve perfecto. Perfecto. Igual eso significa que lo dijo todo. Ya lo dio todo. Sí. Estamos ahí. A menos que haya alguna pregunta, algo que quieran. Contar. Pero estamos. No, piensen mientras le leo los últimos. Siguen llegando mensajes, estamos como locos. Por favor. Laurita desde Buenos Aires nos saluda y nos dice: acá estoy escuchando las genias. Y el último de Caro Sol: hermosas brujas, las quiero. Abrazos de hilos y palabras bajo este cielo estrellado del valle, entre la música y el contenido. Pues nos sumergen en un viaje amable y necesario. Oh, gracias. Hermoso. El aquelarre. Así fue esta noche. Evidentemente, ahí las brujitas diciendo, haciéndose presente. Sí, ya lo vamos a ver. Ya va a venir. Ya lo vamos a invitar, ya va a venir. Y bueno, yo tenía ganas también esto, como de volver al altar, que hoy no contamos lo que habíamos traído. Yo traje ahí a la sal otra vez, al altar. Traje un juguete de mis hijas. También traje una turmalina, un citrino y un cuarzo rosado. Traje hojitas de coca. Traje una pachita, ahí un cuenco otra vez, ahí la tenemos a nuestra bruja Mirnita, ahí que trabaja la tierra tan hermosamente. Traje ahí un saumo, unas plumas. ¿Y vos querés contar? No, solo traje mi cajita de cobre y con una esmeralda con forma de hongo, pequeña, ¿no? Una murralla de esmeralda se llama, que es como la parte menos pura de la esmeralda, que tiene también calcita, pirita y otros minerales, aparte de lo verde que conocemos de la esmeralda. Y esa la traigo de Colombia y justo así casualmente tiene forma de hongo, que también amo el mundo. Ese mundo. Ese mundo de los hongos. Así que bueno, acá en nuestro altar están los cuatro elementos ahí representados, que los invocamos y los traemos con mucho respeto, que es para mí bastante, es lo más importante, más allá de la intención de que le pongamos a cada ritual y a cada programa, siempre desde el respeto a ellos, para que estén en equilibrio y en armonía, para todos, porque también estamos en un momento en el cual, con esta pandemia, estamos todos atravesados de una u otra forma, gente que no se puede despedir de sus familiares. Por suerte nosotros vivimos en otro mundo, ¿no? Pero hay realidades que se están viviendo en las ciudades bastante intensas, lo mismo que lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? En Colombia y todo lo que están pasando, diferentes cosas, diferentes situaciones que que el otro día no hablamos nada de esto, pero también nos gusta como traerlo, de que estamos presentes en esto y que por eso con tanto respeto, ¿no? Sí, hablamos de muchas cosas, entonces nos tenemos que... No, nos olvidamos, solamente que, bueno, no se puede hablar de todo en un solo programa. Hoy está siendo y terminando el 12º programa. Justo vos trajiste las cartas del tarot, la papisa y el colgado, que es el 2 y el 12. Así que bueno, se ve que viene un poco con la energía del colgado del programa de hoy, energéticamente ahí, ¿no? En ese estadio. Así que bueno. Sí, a full. ¿Vos decís que fue bien 12? Fue un poco 12. 12, estaba ahí. Como, bueno. Ya desde la reunión fue 12. Sí, sí, sí. Por sí. Eso cuando lo empecé a estudiar se los mandé y le dije, ¡ay, miren, chicas! Bueno, está bien, bueno, va sincronizado como pero, nos contó Grace. Así como todo sube, todo baja, ¿no? El ritmo lo decidimos compartir al aire y compartirlo entre nosotras, y el ritmo tiene todos los estadios. Por supuesto. Así que aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí escuchándonos. La verdad que es hermoso cuando viene alguien y nos puede traer información concreta de esto que nos llama tanto la atención. A mí la astrología es algo que desde que me empecé a conectar me fascina, y yo estoy totalmente agradecida de tenerte acá en esta mesa y en la radio, y abrir este espacio para que vos puedas compartir tu saber. La verdad que a mí me encanta, y muchísimas gracias, te quiero agradecer un montón de que hayas venido. Bueno, no, gracias a ustedes. Yo también estoy así como muy, muy emocionada y agradecida, porque en este ciclo geminiano, ¿no? Me permite también hacer puente con otras personas que por ahí si no se llega o tarda más, ¿no? En llegar. Así que, bueno, hermoso. Hermosa la experiencia. Contanos, gracias. ¿Dónde te encontramos aparte de acá? mis redes, mi Instagram es ana-astro.lógica. Bueno, sino en Facebook con mi nombre y apellido, Ana Pucci. Y bueno, si no, ahí en la red conectada. Con la telepatía. La telepatía. O en la verdulería. Sí. Está bueno porque acá te cruzás con la gente y como ya le sabés la carta, ¿viste? Como somos pocos, entonces vos eso es tremendo, nadie. Eso es tremendo. Las astrólogas tienen esa cosa, ¿se acuerdan la carta de y todos? Y los psicólogos sí. También deben ser pobres. Y mirás qué verdura compra, ¿no? Obvio. Sí, es que típico de capricorniano. Uno estudia todo el tiempo, ¿no? Como y vas aprendiendo en esa observación. Mm-hmm. No, me encanta. Eso, me gusta la astrología para poder sacarle la ficha a las personas. Ay, chusma geminiana, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno. Bueno, adiós entonces, este hermoso aquelarre. Gracias, Ana. Gracias, chicas. Gracias, Noé. Gracias, Moni. Gracias, Cari. Gracias. Bueno, gracias a todos los que están ahí. Y nos vemos en el programa número 13. A ese le tengo más confianza. No, y tenemos a una alta bruja también. Así que nosotros no venimos con chiquitas. Siempre hacia lo grande, apostamos a lo grande. Le dejamos ese el adelante. Suspenso. Ya. Una ya. Gran bruja. Mi amor, en la vida fuimos hechos para amar. Tú y yo nos encontramos y no pudimos evitar comenzar esta historia que unió nuestros corazones y que no tendrá final. La aventura de vivir juntos este sueño va a quitar.